Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y buenos días a todos y todas los oyentes de la Red Nacional de Medios Alternativos y las diferentes radios que retransmiten el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días Mati. Buenos días Lupe, Franco, ¿cómo va eso? Una mañana más o menos fresca. Hoy sí, por fin dejamos de vivir en el trópico. Hace no, Franco, pero habla, Franco. Me resfrié. Oh, se resfrió Franco por culpa del frío. Sí, ni modo. Bueno, estamos acá entonces en el Enredando las Mañanas, el programa federal y nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que como todos los días nos podés escuchar de 10 a 12 horas de lunes a viernes por www.rnma.org.ar. Y hoy le damos comienzo a este nuevo Enredando en este hermoso día miércoles aquí desde la ciudad de Córdoba capital, desde Zumba la Turba. Y resfriado y todo, nos levantamos cumbiancheros con esa cortina tan movidita que nos ha puesto Franco. Supongo que se debe estar preparando para la Delio Valdés el día sábado, que va a estar tocando aquí en la ciudad de Córdoba. Sí, así. Para que todos y todas movamos las cachas. Y recordá que este programa es nacional y federal, que se emite por una cantidad muy interesante de radios a lo largo del país, como Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón en Río Negro, Radio Nehuenche en Chipolete y Río Negro, Radio La Colmena en Plaza Huincul de Neuquén, La Quinta Pata y Zumba la Turba de aquí de Córdoba capital, Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimia en las Sierras Chicas, también aquí en la provincia de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas y Radio El Aprendiz de Medios del CFP número 24 de Capital Federal, Radio FM Villa Jardín de Buenos Aires, Radio La Trinchera de Campaña Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio La Barriada de Florencio Varela Buenos Aires y Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano Arrugas y también en Provincia de Buenos Aires. Les recordamos que si nos quieren pedir un tema, si nos quieren mandar algún tema, o sea, un tema musical o un tema noticioso, claro, si no parece que estuviéramos hablando todo lo mismo, podemos hacerlo a través de mensaje privado por el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, trataremos de resolverlo a la brevedad, ¿no? Sí, está bueno que esté abierta la línea ahí para que sugieran, para que por ahí nos enteremos de cosas que no estamos sabiendo por estos momentos, y bueno, es una buena herramienta. Exactamente, recordemos también que todo lo que sale en el programa, en los diferentes programas de la Red Nacional de Medios Alternativos y en particular del Enredando las Mañanas, se vuelca a través del equipo gráfico en la página de la red www.rnma.org.ar. Gracias al equipo que forma parte de este hermoso proyecto colectivo y que nos acompaña con un arduo trabajo todos los días, como la Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio. Y así como el ritmo de la cumbia, así arrancamos movidita la mañana con un montón, montón, montón de temas. Como todos los días que atraviesan este Enredando las Mañanas, vamos a estar escuchando en el primer bloque un audio de una entrevista que realizaron el colectivo comunicacional antirrepresivo de aquí de Córdoba, Mucho Palo Noticias, y haciendo un pequeño mapeo de la situación que se ha presentado en Córdoba la última semana con diferentes hechos. Con el colorario, por supuesto, de la detención de un funcionario público que ha estado cercano y partícipe del gobierno provincial, que en el día de ayer se anotició de que estaba siendo y que iba a ser detenido, de hecho está detenido en este momento, por estar implicado en los vuelos de la muerte de la última dictadura militar, en lo que fue Campo de Mayo, donde más de 5.000 personas fueron torturadas y asesinadas. Así que, bueno, en todo ese marco tan particular que siempre rodea a la ciudad de Córdoba y a la provincia de Córdoba con De la Sota a la cabeza, vamos a estar escuchando ese audio. También vamos a estar en comunicación con el sindicato de prensa por la situación de las paritarias de La Voz del Interior, donde con muchísimos aprietes y dificultades los trabajadores de ese medio están pudiendo realizar sus asambleas y reclamos correspondientes por un salario digno, mínimamente, como trabajadores que son. Vamos a estar también hablando de una movilización que se va a estar realizando a la ciudad de La Plata, allí en provincia de Buenos Aires, porque no le están dando respuesta a los bachilleratos populares de todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar intentando estar en comunicación con Famatina, en la localidad de Los Ángulos, por un nuevo, lamentablemente, proyecto de explotación que está ahí medio que salió de la nada, medio que salió así medio sorprendentemente. Dudoso. Bastante dudoso. Bueno, como muchos de estos, siempre hay que estar atentos, siempre hay que estar visibilizando esa situación. Vamos a estar en comunicación también con Diana Belfonti. Quedamos la semana pasada allí con esa nota, sin poder sacarla al aire. Pedimos disculpas a Diana por cuestiones técnicas, sobre la presentación de un libro que están escribiendo con diferentes recopilaciones de historias de las compañeras que realizan lo que son los acompañamientos de la red de socorro, de la red de socorristas de aquí de la Argentina, de acompañamientos de abortos. Bueno, estos son algunos de los temitas que vamos a estar llevando adelante hoy en el Enredando las Mañanas, y los vamos a dejar con un temita musical antes de comenzar este bloque, de Omar Aportuondo, Por Dignidad, del disco Cuba Canta Serrat. Veremos qué nos trae Franco esta mañana. Amigos aguardan con impaciencia que por dignidad lo saque de la casa con violencia. Apenados me contemplan o sonríen con desprecio. Se les nota que sospechan, que sé cuánto saben ellos, lo sé, lo supe siempre, que se acuesta con cualquiera y ellos piensan que una hembra

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y volvemos con el Enredando las Mañanas en este segundo bloque, luego de tener un bloque como movidito ahí que nos dejó a todos tecleando y pensando, nos vamos a trasladar a también aquí a la ciudad de Córdoba capital con una problemática que, bueno, que nos atraviesa también casi cotidianamente y que tiene que ver con la situación de los trabajadores de prensa en nuestra provincia, en este caso las paritarias de prensa de los trabajadores de La Voz del Interior, que pese a que se resolvió que iban a poder realizar asambleas para ir comunicándose y anoticiándose sobre la marcha de la negociación de las paritarias de sus salarios, la empresa, el medio, perdón, entre comillas, el medio propiedad de la empresa Grupo Clarín, a través de una serie de aprietes, no les permitió o intentó no permitirle a los trabajadores de prensa de ese medio poder realizar en tiempo y forma esta asamblea. Sin embargo, ellos resistieron y llegaron a hacer una asamblea que duró alrededor de media hora. En este punto vamos a estar en comunicación con Bárbara Arias. Ella es secretaria de prensa del CISPREN, del Sindicato de Prensa aquí de Córdoba. ¿Nos escuchás, Bárbara? Buen día. Bárbara, ¿nos escuchás? Bárbara, buen día, ¿nos escuchás? Bárbara, sí, buen día, ahora sí nos escuchás, se nos había cortado un ratito el audio. Sí, te escucho. Buenos días, Bárbara. Bueno, nada, un poquito comentarnos la situación que están sufriendo y que vienen sufriendo los trabajadores del medio de La Voz del Interior en relación a las asambleas que no están pudiendo realizar y a la situación de paritarias que se está dando en ese medio. Bueno, te cuento un poquito como para contextualizar. El día 14 de abril, la semana pasada, se abrieron formalmente las paritarias de prensa 2015. Bueno, participaron los delegados paritarios, miembros de comisión directiva del CISPRE y algunos, bueno, casi toda la cámara, no es una cámara empresaria, pero sí todos los empresarios dueños de los medios de comunicación de Córdoba y algunos del interior. En esa oportunidad, tras no haber abordado un acuerdo en común, desde el CISPRE y el mandato de los delegados, que venían de realizar asambleas en sus lugares de trabajo, se dispuso continuar con el estado de asamblea permanente hasta la próxima audiencia, que se va a celebrar el viernes 24. Eso se firmó de mutuo acuerdo entre las patronales y el gremio, frente al Ministerio, una autoridad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Y, bueno, eso se viene incumpliendo, no solamente en La Voz del Interior, sino que en el diario Día a Día, también del mismo grupo, el Grupo Clarín en Córdoba, se están impidiendo la realización de asambleas en los lugares de trabajo. Nosotros aducimos y vamos a hacer la denuncia pertinente ante el Ministerio, ya que tenemos bien en claro que esto corresponde a una actitud de mala fe negocial de las empresas, y que están faltando algo que se firmó de común acuerdo. Es evidente que es una actitud que está tratando de atomizar la lucha de los trabajadores, la organización. Nosotros hemos desestructurado lo que habitualmente se venía realizando en las negociaciones paritarias, que eran las negociaciones por porcentaje. Nosotros estamos hablando de un número, el número de la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras de prensa. Entonces, bueno, entendemos que va a ser una negociación ardua y que vamos a tener que estar a la vanguardia de la lucha porque las patronales están nerviosas, digamos. ¿Cómo sufren o cómo viven los trabajadores y las trabajadoras de prensa, por ejemplo, de La Voz del Interior, la situación de que en el momento de intentar realizar una asamblea, el grupo Clarín y los empresarios dueños de este medio no solamente los amenacen, digamos, de palabras, sino de que lleven un escribano que constate la situación de la intencionalidad de los empleados de realizar una asamblea y cuán ilegal es esta constatación. Bueno, en realidad esto fue ayer una fantochada asquerosa, una intentona bastante burda de parte de la patronal de atomizar una asamblea, una medida de fuerza de los trabajadores, previamente acordado, o sea que falta doblemente hasta a esto que se había firmado previamente en el ministerio. En el día de ayer los trabajadores y trabajadoras de La Voz del Interior ya habían solicitado permiso para hacer asambleas, se les había negado, y ellos, optaron por repartir una circular escrita entre los compañeros, en donde se hablaba de este plan de lucha, de profundizar la organización para tratar de conseguir una paritaria mejor, todo esto lo que es referente a la lucha paritaria. Entre tanto iban repartiendo esta circular escrita, sucedió que, se armó una asamblea espontánea, muy espontánea, porque los trabajadores fueron preguntando, che, ¿qué onda? A ver, comentame, ¿cuándo es la nueva audiencia de acá, de allá? Y se armó espontáneamente y vino... Fue muy gracioso porque esto es testimonio de los delegados. Vino el escribano, uno de los escribanos de La Voz del Interior, con un acta ya redactada, ni siquiera la abrió un acta en el momento, es decir, que esa herramienta, esa arma, ya la tenía guardada en la manga, La Voz del Interior, para usarla cuando fuera necesario, digamos. Vino con un acta redactada que le puso la fecha en el momento, diciendo que tenían 5 minutos para declinar la actitud asamblearia y volver cada uno a su puesto de trabajo. Caso contrario, la empresa vería una actitud hostil de parte de los trabajadores y serían apercibidos bajo la denominación falta gravísima. O sea, es vergonzoso, es gracioso, pero es peligroso a la vez, uh-huh. Porque es una actitud que comienza... uno que lo escucha el otro día o el rato dice, che, ¿cómo pueden ser tan ridículos? No, pero se lo tiene preparado. Están listos para meter miedo cuando sea necesario para que los trabajadores no sigan profundizando en la organización. Bárbara, ¿cómo ha sido el nivel de acatación ahí en cuanto a la empresa, ¿no? La Voz. ¿Los trabajadores en general se han acoplado a esta medida? ¿Están intentando organizarse o hay diferentes matices en cuanto a la respuesta de los trabajadores? ¿Cómo es ahí internamente? Bueno, lógicamente que la estrategia patronal funciona a distintas escalas, ¿no? Hay trabajadores que por miedo no se van a las asambleas, pero por suerte un número mayor de trabajadores sí se plegó ayer a la asamblea. La asamblea se realizó de todas maneras, fue una asamblea exitosa, con un muy buen número de compañeros, los que estaban en ese turno, en ese horario, y duró aproximadamente unos 30-40 minutos. Se habló de lo que se tuvo que hablar y eso le brindó la posibilidad a los delegados gremiales, obreros y paritarios de La Voz para traer mandato al plenario. Hay un nuevo plenario en el sistema, ahora a las 11, donde van a concurrir esos delegados y nos van a traer la información y el mandato de esa asamblea para ver cómo se sigue. Recordemos que el viernes tenemos otra audiencia paritaria y vamos a ver cómo se resuelve. Esto recién empieza, nosotros sabemos que va a continuar y que las medidas intimidatorias de las empresas van a ser cada vez más duras, más profundas. Y tenemos que quebrar esa lógica, quebrar el miedo entre los compañeros, y eso se gana con organización, no hay otra realidad. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar atentos a lo que esté sucediendo hoy a las 11 y también el día viernes, y a seguir bien de cerca esta lucha que, como vos bien decís, recién comienza y de manera, un poco vergonzosa de parte de las patronales, ¿no? Con todos estos manipuleos que están realizando. Muchísimas gracias por la comunicación, Bárbara. Dale, Lucre, los esperamos a todos los que puedan participar el viernes a las 14 horas en el Ministerio de Trabajo de la Nación hasta el 27 de abril para la nueva audiencia paritaria de prensa. Bueno, estábamos allí con Bárbara Arias, secretaria de prensa del CISPREM, quien nos comentaba la situación que están atravesando los trabajadores de este medio, como seguramente lo están atravesando muchos otros trabajadores y trabajadoras de prensa de nuestro país. Esperamos que estas maniobras no atomizan la lucha, justamente citando palabras de Bárbara, y vamos a estar siguiendo bien de cerca este reclamo y esta lucha salarial que se está realizando. Sí, esperemos que también toda esta situación deje algo positivo, ¿no? A lo mejor, bueno, esta intercepción ahí del CISPREN en la causa, a lo mejor es un disparador para un momento un poco más personal en cuanto a la relación con los trabajadores de este medio, ¿no? Teniendo en cuenta que se trata de un medio hegemónico, prácticamente es la boca y la lengua de José Manuel de la Sota en diferentes momentos. Entonces, a ver qué margen para este tipo de discusiones puede haber también en ese vínculo, y qué puede comenzar a replantearse a algunos trabajadores de ese medio. Estaría bueno, ¿no? No sé, puede ser utópico, pero bueno. Veremos cómo sigue. Seamos utópicos, porque si no nos sacan todo. Si nos sacan la utopía, nos sacan. Si nos sacan la utopía. Una interesante reflexión y pensamiento para terminar este bloque, dejarlos con un temita musical y encontrarnos en unos minutos nada más. Arriba, arriba, arriba. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un. Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva.

10 años de un bachillerato que venimos sosteniéndolo con la promesa de ser oficializado, de que sean reconocidos nuestros salarios, de que sean reconocidos los títulos de nuestros estudiantes, infraestructura, y nada de eso ha sido reconocido. Quiero también como aclarar esto, que no es un capricho de nuestra parte, sino que es una contundencia política, ante todo que el bachillerato popular es el formato que le da respuesta a los problemas de los jóvenes y adultos para terminar la secundaria y para empezar como de alguna manera tener otra perspectiva de su vida, poder organizarse, poder seguir una carrera, ¿sí? Y ese capricho entonces decimos que no es, porque hay una promesa y un reconocimiento por parte del Estado ya de 4 bachilleratos hace 5 años, ¿sí? Y hace 4 años, digamos, y en el transcurso de estos años no hemos tenido nada, ¿sí? Pero uno cuando escucha al ministro hablar, o a la ministra hablar, o al ministro de la Nación hablar de la educación y todo eso, nombra a los bachilleratos populares como una de las experiencias que ellos han, digamos, que de alguna manera han fomentado o que sostienen, digamos, entonces hay 22 bachilleratos en la provincia reconocido. Eso es el punto que queremos marcar y por el cual decimos basta al bicicleteo. Julián, ¿qué implica institucionalmente, digo, justamente para darle digamos, un marco a este reclamo que están teniendo? ¿Qué implica, más allá del proyecto político que vos mencionás y de la importancia que tiene, que incluso se intenta embanderar el gobierno, tanto provincial como nacional, con esa experiencia, el reconocimiento de los bachilleratos? ¿En qué circunstancia los pone en cuanto al reconocimiento y, por ende, la legalidad en relación a poder solventar y llevar adelante estos proyectos? Digo, más allá del proyecto político, en el reclamo que se está realizando, materialmente hablando. Tal cual. Nosotros, como dentro de la Coordinadora de Bachillerato Popular, donde confluyen un montón de organizaciones, digamos, de las organizaciones sindicales, organizaciones territoriales, ¿sí? Con 10 años de trayectoria, de debates intensos, de diálogo con el gobierno, de días y venidas, hemos llegado como al acuerdo, ¿sí? Que la figura que en este momento, digamos, le cierra a la experiencia del bachillerato popular es el CEN, ¿sí? El CEN es el formato, digamos, de educación para jóvenes y adultos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que ese es el formato que al bachillerato hoy le puede caber, digamos, como forma legal, como figura legal, y con una adecuación en tanto a los puntos clave del bachillerato, que es cómo nos formamos los docentes, digamos, la idiosincrasia docente, el formato de horas, ¿sí? La pareja pedagógica, como todas esas cosas no están incluidas en el formato de CEN, nosotros conveníamos de alguna manera, con fuerza comunitaria y con organización, de que es la figura del CEN la que nos contiene, pero con especificidad del bachillerato popular, ¿sí? Eso entonces, eso para nosotros es cumplir con algunas demás, tiene que ver con salario para los docentes, con infraestructura, digamos, con algunas, que les haga cargo de la infraestructura del Estado, sí, con becas para los estudiantes y con títulos oficiales, digamos, títulos oficiales, hago acá una mención, porque títulos oficiales, nosotros todos los bachillatos, dentro de la coordinada entregamos títulos oficiales de los bachillatos que ya han sido reconocidos, sí, pero nosotros entendemos que es una lucha también como identificatoria que los nuestros estudiantes hagan con el nombre del bachillerato que han estudiado, ¿sí? Nosotros, entre títulos hoy oficiales, que pueden anotar en la universidad, en todos lados, si le va al laburo, para lo que sea, es un título oficial, un título de CENS, pero sale con el nombre de los bachilleratos que ya son oficializados, no con el bachillerato donde cursan sus estudios. Y también ahí hay una definición que nosotros también queríamos sostener, que no es para nada simbólico, sí, es una cuestión de identificación con el espacio. Bueno, Julián, entonces ahora a las 11 de la mañana está comenzando esta movilización allí en la ciudad de La Plata. ¿Cuáles serían las intencionalidades? O sea, ¿qué se espera? ¿Que sean recibidos por la ministra o puntualmente la movilización apunta a que realmente se firmen los 22 convenios pendientes? O sea, ¿han tenido alguna suerte de negociación desde el momento en que empezaron a visibilizar esta movilización que van a estar realizando ahora en unos minutitos nada más? Tal cual, la demanda es esa de máxima, la oficialización de los 22, la firma de los 22 convenios que están pendientes, y que alguien ponga la cara. Estamos hartos de hablar con personajes de segunda categoría que nunca tienen decisión política, que alguien ponga la cara y que le explique a los estudiantes por qué no están teniendo su título, y a los docentes por qué no estamos recibiendo un salario, y esas serían nuestras demandas. Bueno, Julián, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar siguiendo de cerca esta situación y esperamos que puedan lograr la firma de los 22 convenios. Muchas gracias. Ahí está. Abrazo grande. Gracias. Chao. Y bueno, ahí estábamos en comunicación con Julián, él es parte de la coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, así en Provincia de Buenos Aires, quien justamente no ponía en evidencia esta problemática que viene teniendo. Y me quedo así con la mención que realiza, o sea, se están dando títulos oficiales que le permiten a los y las estudiantes poder acceder, por ejemplo, a una educación de tipo universitaria, como también a cualquier instancia institucional que pida como requisito el secundario completo. Ahora, lo reconocen a través de los solo 4 bachilleratos en toda la provincia de Buenos Aires, con la cantidad numerosa que hay de bachilleratos populares, a que los títulos salgan desde allí. Eso licúa muchísimo e invisibiliza muchísimo el trabajo que organizaciones sociales y políticas vienen realizando hace años en relación a esta función que, como no la está pudiendo contener el Estado, surge como una necesidad justamente no solamente de contención institucional ni material, sino también pedagógica, de condición laboral, de condición de la educación, de currícula y muchísimos puntos. Entonces, no solamente surgen a través de una emergencia educacional concreta y real, sino de que están en esta situación de me empodero de la herramienta, la utilizo en mi discurso político, pero después no le doy reconocimiento. Obviamente porque ese reconocimiento después viene de la mano de otras cuestiones que bien menciona Julián en la nota. Sí, un tema tan importante, tan delicado como el tema de la educación popular, ¿no? También ver qué tanta fortaleza en cuanto a articulación, ¿no?, y estructura de estos bachilleratos como para dar la pelea. Creo que el punto fundamental es este tema de la legitimidad que se busca, como para tener un lugar, ¿no?, en la educación con todas las garantías que eso implica. Y por otro lado también ver qué margen queda también un poco para la autogestión y para la coordinación, ¿no?, como para darle pelea desde otro lado también. Claramente hay un montón de cuestiones, sobre todo en un tema como la educación popular, que apunta justamente a educar de otra manera, otra mirada, y bueno, no extraña estos silenciamientos y estos ninguneos por parte del Estado. Bueno, allí estábamos entonces con este tema, ya está comenzando esa movilización, esperamos que se resuelva la situación cuanto antes. Los dejamos entonces con un temita musical. Yo igual creo que el próximo bloque voy a pedir uno. ¿Puedo pedir uno, Franco? Sí, podés pedir, pero mientras tanto podemos escuchar los 4 pesos de propina. ¿Cómo te gusta? Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu. Respira bajo el agua, tiene una lengua larga, y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. Llaman realidad, y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu

canción. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Y botones dorados, y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares. Vamos a bandas. Continuamos entonces ya llegando al final del Enredando las Mañanas. Como estábamos recién con una hermosa entrevista que realizábamos a la realizadora del libro Código Rosa, ahora estamos viendo, y no queríamos dejar de mencionar lo que sucedió en el día de ayer, lo que nos anunciábamos en el día de ayer, de que se logró la revocación del sobreseimiento de los 15 acusados por las responsabilidades políticas del asesinato de Carlos Fuente Alba allí por el año 2007. Recordamos que en septiembre del año pasado, lamentablemente, un tribunal allí en la ciudad de Neuquén solicitó y realizó el sobreseimiento de los imputados, entre los que había jefes policiales, funcionarios de seguridad y oficiales que participaron en el operativo policial en el que José Darío Poblete, condenado a prisión perpetua, le disparaba a Carlos Fuente Alba en medio de aquel reclamo. Lo importante que tiene que ver con la lucha, con lo que se ha llevado adelante desde las organizaciones sociales y políticas y también de la familia de Carlos, fue lograr que este angustioso y absurdo fallo que sobreseía a los imputados hoy haya sido impugnado desde un tribunal de Neuquén con el voto mayoritario de los jueces de Liliana Debiu y Federico Sommer. Que justamente permitió dar marcha atrás con el sobreseimiento de estos imputados brindados o solicitados el 5 de septiembre del año 2014. Estamos en comunicación para poner un poquito más de luz a esta situación con con Sandra, la compañera de Carlos. Sandra, buenos días, ¿nos estás escuchando? Sandra, coméntanos, bueno, justamente cómo tomaron esta noticia, cómo se noticiaron y qué implica en esta lucha, dura lucha que están dando por justicia para Carlos, la revocación del sobreseimiento. Bueno, la realidad es que, bueno, como vos mencionaste bien, en septiembre del año pasado fue un año muy duro, más con este fallo de intento, digamos, de sobreseimiento para los 15 policías que estaban imputados en la causa Fuente Alba 2, ¿no? Ellos están imputados, digamos, con cargos que tienen que ver desde el 2008, tienen cargos que tienen que ver con conductas que se le atribuyeron a posterior del asesinato de Carlos. Nunca fueron cargos que tenían que ver con lo previo, digamos, de donde justamente Darío Poblete se desprende de todo ese operativo, es parte del operativo y ejecuta órdenes, ¿no? De parte de sus otros jefes y del exfuncionario, subsecretario de Seguridad del gobierno de Sovic, que es el señor Pascuarelli, ¿no? En el marco de esto, este intento de sobreseerlos a los 15 policías, nosotros fuimos a una audiencia de impugnación que se concretó recién el 7 de abril pasado, una audiencia muy larga, de 6 horas, muy agresiva, muy violenta, que lamentablemente, bueno, la figura del Ministerio Público Fiscal, que venía sosteniendo durante años estas imputaciones menores a los policías, y por el otro lado, nunca actuó siempre a favor de la defensa y nunca en relación a promover la investigación. Por eso para nosotros fue siempre muy duro poder llegar a esta instancia. Es muy significativo lo que pasó ayer, ¿no? Para nosotros es un paso adelante importante, porque nos queda una audiencia pública en la cual nosotros podamos reformular, ¿no?, con estos policías reales lo que sucedió aquel 4 de abril de 2007, ¿no? Sí, una deuda en general con muchas de las causas de estas características en nuestro país que tiene la justicia para con los luchadores y las luchadoras sociales, que son, bueno, las responsabilidades políticas, donde siempre el eje se quiere desviar en una cuestión individual de una responsabilidad material y no ponerlo en perspectiva de un sistema represivo que evidentemente direcciona la mayoría de las represiones en relación a ciertos reclamos y luchas a que esto termine lamentablemente llevándose detenidos, heridos o en este caso una vida. Bueno, vos bien mencionabas esto de que es un paso muy importante después del duro golpe que fue el informarnos o noticiarnos con el sobreseimiento. Comentanos entonces cómo sigue esto en relación a la audiencia pública. Bueno, en realidad ahora hay 10 días hábiles a partir del día de ayer donde la defensa puede llegar a plantear una impugnación o una apelación al Tribunal Superior de Justicia. Habrá que esperar ese tiempo porque, bueno, seguramente esto ya lo avisó el Lucero, que es el defensor de los altos jefes policiales, que va a hacer una apelación al Tribunal Superior de Justicia. Así que, bueno, hay que esperar ese tiempo y después ver qué discusión tenemos con el propio tribunal sobre este aspecto, ¿no? Si va a aceptar esa impugnación de la defensa o va a mantener, digamos, la posición que ha tenido estos jueces de garantía, ¿no? De impugnación, digo, no de garantía, de impugnación. Así que, bueno, después de eso, nosotros creemos que va a existir una audiencia pública, porque nosotros tenemos un código procesal penal nuevo que está desde el 2014, y todo lo que antes era hacer formular cargos y todo, que iba, digamos, por escrito y se llevaba, digamos, todo en ese tramiterío burocrático, o todo se hace oralmente en una audiencia pública, que eso es bastante favorable y tiene tiempos más cortos. Eso no garantiza que tengamos cuestiones seria o fondo que se traten, ¿no? Porque también tiene algunos inconvenientes todo esto, nada, cuando no hay voluntad ni técnica ni jurídica de investigar los hechos cuando hay tantos responsables del Estado provincial involucrados, ¿no? Nosotros en esta reformulación de cargos vamos a volver a llamar indagatoria al exgobernador Jorge Stoich, ¿no? Así es, en la búsqueda de establecer, como decíamos, estas responsabilidades políticas en relación a lo que ocurrió ese 4 de abril y, bueno, ese clamor que volvió a sentirse el pasado 4 de abril en todo el país, cuando fuimos muchas las que desde distintos lugares recordamos a Carlos. Sabemos que te hemos sacado una reunión, Sandra, pero queríamos rápidamente difundir esta información y tu palabra. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo y, bueno, seguiremos en contacto, Sandra, para mantenernos bien al tanto. ¿Sabes qué, compañera? Lo más importante de todo esto es que a mí hubo una estrategia fundamental que fue dejarme sola como querellante. En un principio, desde el año 2007, había muchos organismos, incluido el sindicato nuestro, ATEN, que quería ser querellante en esta causa, que implicaba una retención a más de 800 compañeros que estuvieron en riesgo de muerte. Cuando uno pelea por justicia por Carlos, también está peleando justicia por todos esos compañeros que estuvieron en riesgo de muerte ese día. Uh-huh. Este contexto no se puede sacar de contexto, por eso nosotros sostenemos que es una causa que viola los derechos humanos y tiene características porque la seguridad del Estado fue utilizada contra el ciudadano, ¿sí? Contra el civil, como se lo llamaba en otras épocas. Y los argumentos, lamentablemente, que tiene la defensa y el propio Ministerio Público Fiscal de Neuquén debe, digamos, rever ese posicionamiento con argumentos típicos de la época de la dictadura, ¿no? Los resabios son los fundamentos que se sigan sosteniendo en el periodo democrático. Bueno, esto va a tener también su costo político para estos personajes, ¿no? Creo que hay que interpretar a la justicia, hay que llevarla a lo máximo de lo que se pueda. Eso que dije aquel 9 de abril, ¿no? No bajar los brazos desde lo más personal hasta lo más político para poder vislumbrar por lo menos que lleguemos a un juicio donde se investigue y se garantice el derecho a saber la verdad. Hoy estamos con dos amigos jurados, que es el CERS y es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Eso implica que no por lo menos desde lo legal, desde la forma legal, ¿sí? Que no tiene que ver con el acompañamiento social, es mucho más grande todavía, digamos que van a acompañar este nuevo proceso de la causa. Y si ya no, uno no se siente desde lo legal tan sola, ¿no? Esto es, claro, es la realidad. Quizás no lo podían creer, ayer Camila, que hoy va a cumplir 23 años, y Ari, que ya va a tener 18, son mujeres, sí, y han atravesado toda la adolescencia viviendo esta terrible injusticia sin poder acceder a la verdad real de ese día, ¿no? Del 4 de abril de 2007. Así es. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por la comunicación. Nuevamente, disculpas por sacarte de una reunión. Nos pareció muy importante visibilizar lo que había sucedido. Esperamos que se replique muchísimo más en los medios y en la sociedad este logro que se ha dado en realidad a través de la lucha y no necesariamente a través de la voluntad política ni judicial de poder dar hacia atrás con la noticia que nos encontrábamos el año pasado. Así que bueno, vamos a estar siguiendo de cerca esta audiencia pública y esperamos que sea favorable. Muchísimas gracias, Sandra, por bueno, la comunicación. Un abrazo grande. Abrazo, Sandra. Baila mi negrita, baila, la canción popular. Bueno, ahí estábamos con Sandra, quien nos comentaba esta situación. No queríamos dejar de mencionarla en este programa por lo importante que nos parece que se haya revocado el sobreseimiento de esto, ¿no? De una deuda prácticamente en todas las causas que tiene que ver con las responsabilidades políticas más allá de las responsabilidades materiales. Así es, Sandra Rodríguez, quien fuera compañera de Carlos Fuentealba y que se puso inmediatamente a la cabeza de la lucha por justicia como tantas familiares a lo largo y ancho del país. Nos queda todavía una nota. Sí, nos queda también hablar del tema de Famatina, que vamos a ver si lo trasladamos hasta mañana, porque la persona se encontraba en la ruta y no estábamos pudiendo tomar señal. Pero seguramente mañana vamos a estar trabajando este tema. Básicamente es la situación que le ha tocado atravesar a toda la zona de La Rioja y Catamarca casi una vez, dos veces o varias veces al año, esta lucha por la cuestión minera, donde se está intentando instalar una nueva empresa en una zona cercana donde se encontraban los yacimientos de lo que es la explotación de Barrick Gold y Chevron, de Barrick Gold, perdón, y bueno, que los vecinos de una localidad que se llama Ángulo se encontraron con que la empresa intentó comenzar a funcionar, hicieron allí un reclamo, lograron que se retiraran gran parte de las maquinarias, pero bueno, están ahí atentos y alertas, así que bueno, vamos a estar en comunicación mañana por esta situación para que, bueno, no se invisibilicen estas luchas que se están dando alrededor del país. Llegando ya, ¿no?, a la finalización de este programa, este nuevo Enredando las Mañanas, les recordamos como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 horas por la Red Nacional de Medios Alternativos, nos escuchás por www.rnma.org.ar, el programa nacional y federal de la red, este hermoso proyecto colectivo que realizamos en red y que te acompaña todas las mañanas con las noticias del país y que realizamos desde diferentes puntos y por ende con muchas y diversas tonas. Yo siempre me pregunto qué pensarán, cómo sentirán del otro lado la multiplicidad de tonadas y de modismos que tenemos. A mí me parece bellísimo y bueno, nada. Así agradecemos, bueno, a Mati, que se quedó ahí afuera del estudio ahora para la despedida, Franco, que ha estado en los controles, y bueno, y nos seguiremos encontrando mañana a las 10 de la mañana, Enredando las Mañanas, y nosotros el próximo miércoles desde Zumba a la Turba para lo que es la edición cordobesa del Enredando las Mañanas. Muchas gracias y nos vemos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Calaveras y diablitos. home. I'm not the kind of boy.